Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Hola a todos, bienvenidos a Nada Más Que Música, el programa en el que, con la fe de los conversos, nos dedicamos a repasar, aunque de una forma un poco anárquica, lo mejorcito de la música popular, la música que más nos gusta. Sin prejuicios, una música, estoy seguro, que a vosotros también os gusta. Hoy vamos a repasar la historia de uno de los más importantes grupos de rock alternativo estadounidense. Hablamos, como no, de REM. This could be the saddest dust you've ever seen. Turn to a miracle. I lie. My mind is racing. As it always will. My hands tired, my heart aches. I'm half a world away. Here in my head, sworn. Too much to dream. I didn't think of you. I guess that's all I needed. To go it alone and hold it alone. Hold along and hold it. Blackbirds backwards, forwards and far. Eyes, high light, blind the tides turn to sea. The storm, it came up strong, shook the trees and blew away our fear. We couldn't be here to go it alone and hold it alone, hold along. Este ha sido el primer corte de su álbum Out of Time, Sin Tiempo, séptimo trabajo de estudio de la banda que fue lanzado en marzo de 1991. Fue disco de platino en 4 ocasiones en Estados Unidos y ha vendido más de 11 millones de copias en todo el mundo. También ganaron con este trabajo 3 premios Grammy en el 92, uno por el mejor álbum de música alternativa y 2 por los sencillos, la canción más exitosa del grupo, Lost in My Religion. Precisamente esta canción precedió al lanzamiento del álbum en un sencillo que salió al mercado un mes antes que el LP. El video promocional hace alusión al título de la canción, literalmente Perdiendo mi religión, y en él aparecen figuras religiosas, un ángel negro, hombres con barba y ropa bíblica y figuras hinduistas. Por su parte, los componentes de la banda aparecen en un hábitat de puertas, ventanas, paredes y piso de madera, algo así como una cabaña, y sostienen una jarra llena de leche. ¡Qué cosas! No obstante, a pesar del título y el vídeo, Michael Stipe, el cantante del grupo, ha declarado en varias ocasiones que la canción no va de ninguna religión, sino que trata de un amor no correspondido. Y que la frase «perder mi religión» es una antigua frase utilizada en el sur de los Estados Unidos, que significaría «perder la fe en alguien o en algo». «Losing my religion». La historia de esta mítica banda se inició en Athens, en Georgia, en 1980. Allí estaba compuesta por el batería Bill Berry, el guitarrista Peter Buck, el bajista Mike Mills y el vocalista Michael Stipe. todos ellos estudiantes en la Universidad de Georgia. Y bueno, la banda, todavía sin nombre y sin ningún plan estratégico para el futuro, empezó a ensayar en una iglesia episcopal desconsagrada de su pueblo. Y su primera actuación tuvo lugar el día 5 de abril de 1980, en esa misma iglesia y en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Para entonces tuvieron que buscar un nombre y después de varios intentos se decantaron por REM, haciendo evidentemente referencia a la etapa onírica del sueño. El éxito de esta y otras actuaciones en el circuito local fue muy importante y sus actuaciones tenían cada vez más y más audiencia, tanta que el siguiente paso fue realizar una gira de año y medio por el sur de los Estados Unidos. Tenían éxito, pero no fue fácil porque en ese momento no existía un circuito para giras de grupos de rock alternativo. Se desplazaban en una furgoneta que conducían ellos mismos y, según han contado, vivían con una asignación para comida de $2 por día. En abril de 1981 grabaron su primer sencillo, que inicialmente se distribuyó como cinta de demostración a emisoras, revistas y sellos discográficos. Fueron 1,000 copias, de las que 600 fueron promocionales. Pero esas 400 restantes se agotaron en días y eso hizo que se volvieran a editar 6,000 copias más. A pesar de esta estrafalaria difusión, el sencillo tuvo una gran acogida tanto por el público como por la crítica, y el New York Times lo catalogó como uno de los 10 mejores sencillos del año. De hecho, se dijo: REM suena realmente sincero y es genial escuchar algo tan poco forzado e inteligente como esto. Vamos a escuchar ahora Everybody Hurts, una preciosa balada compuesta por el batería del grupo Bill Berry y con arreglos de cuerda de John Paul Jones, bajista de Led Zeppelin, y que la podéis encontrar en su álbum Automatic for People. Like letting Sometimes everybody hurts. Sometimes just hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Everybody hurts. An hour and a half ago, we've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God, we've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this. El grupo ya había iniciado una andadura de éxito tras éxito y se había convertido en una banda de culto. En abril de 1997 se reunieron nuevamente para grabar demos de material destinado al próximo álbum. Estaban buscando reinventar su sonido y pretendían experimentar con nuevos elementos de percusión. Justo cuando las sesiones debían comenzar en octubre, Berry decidió, después de meses de conversaciones y alguna discusión que otra con Downs y Mills, decirle al resto de la banda que se retiraba. Berry les dijo a sus compañeros que no se iría si, como consecuencia de su salida, el grupo se deshacía. Stig, Buck y Mills lo hablaron y acordaron continuar como trío con su bendición. En su rueda de prensa de despedida dijo: «Ya no estoy tan entusiasmado como el pasado por hacer esto. Tengo el mejor trabajo del mundo, pero estoy listo para sentarme y reflexionar y tal vez dejar de ser una estrella del pop». Steve admitió que la banda sería diferente sin un colaborador importante. Dijo: «¿Seguimos siendo REM? Supongo que un perro de tres patas sigue siendo un perro. Solo tiene que aprender a correr de manera diferente». Bueno, y aprendieron. Vamos a escuchar ahora, de su trabajo Document, una canción de nombre impronunciable para mí, pero que en español viene a decir más o menos: «Es el fin del mundo tal como lo conocemos, y me siento bien». Serve yourself, world, serve yourself. divide mountains, sit in a line, Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic patriotic slam, but nap, right? Lo cierto es que no fueron solo las desavenencias personales de los miembros del grupo las que motivaron la salida de Berry. La banda tenía programada una gira por los 5 continentes con hasta 130 conciertos. Desgraciadamente, no todos pudieron celebrarse debido a graves problemas de salud de 3 de los miembros del grupo. Ya lo dice el dicho, si algo puede salir mal, no te preocupes que saldrá mal. Bill Berry sufrió un aneurisma cerebral en Suiza que casi hizo que terminase con un pie en la tumba, y cuando por fin se estaba recuperando, Mike Mills tuvo que ser operado de apendicitis y el vocalista Steve se topó con una hernia inguinal. En fin, ya no podía pasarles nada más. Así que el nuevo trío siguió publicando algunos discos más, aunque no tan relevantes como los anteriores. A pesar de todo, la banda ya estaba instalada en una reputación que la consideraba una de las mejores bandas de rock. Como decíamos, los discos posteriores no aportaron mucho más. De hecho, el último de ellos fue creado a modo de testamento, puesto que ellos ya sabían que iba a ser el disco que culminaría su carrera. Al final, después de un par de décadas creando música, había llegado la hora de dejar el micrófono en su sitio. En 2011 se publicó oficialmente su separación. De su disco Automatic for the People, vamos a escuchar ahora Man on the Moon. Thank you. are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing out there to sleep, nothing is cool. REM se le ha catalogado como un grupo de rock alternativo, un collage de rock, folk, jingle, pop y post-punk. En una entrevista, Peter Buck dijo: "Esto es lo que todos piensan y hasta cierto punto es cierto, aunque los miembros de la banda son responsables de las canciones que escriben y no creo que tengan en la cabeza ninguno de estos términos al escribir. Componen y ya está". La verdad es que es una verdad como un templo. Pasan muchas formaciones. En la formación original de REM se había dividido de forma natural el proceso de composición. Steve escribía las letras e ideaba melodías. Buck era el encargado de buscar nuevas direcciones para la música de REM. Y Mills y Berry cerraban las composiciones ya que estos tenían una mejor formación musical. Los primeros artículos sobre la banda se centraron en la manera personal de cantar de Steve. El Washington Post lo describió como murmurado. Esta característica hacía que en ocasiones no se entendieran las letras. Sobre esto, el crítico John Morland escribió: "Todavía no tengo idea de qué tratan estas canciones porque ni yo ni nadie más que conozco ha sido capaz de discernir las letras de REM". Bueno, por su parte, Steve comentó que es solo mi forma de cantar. Si tratara de controlarlo, sería todo bastante falso. Bueno, no obstante, su productor, Bob Lloyd, le convenció para que comenzara a cantar más claramente y así lo hizo en todos sus posteriores trabajos. Sing Happy People es una canción incluida en su álbum Out of Time. La letra es una traducción satírica de la propaganda del gobierno chino utilizada después de las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989. Sing Happy People. Thank you. De una forma u otra, todos los componentes de REM han confesado sus influencias. Por ejemplo, Peter Buck, un guitarrista de la banda, tiene un estilo, según la crítica, económico, arpegiado y poético. Esta misma crítica señalaba como influencias del músico a la banda de folk rock estadounidense de la década de los 60, los Byrds. Y efectivamente, el propio Buck declaró que en algún momento que Roger McGuinn, guitarra de los Byrds, había sido una gran influencia para él. En su estilo, Buck siempre ha evitado los solos. Decía, sé que cuando los guitarristas despliegan sus habilidades con largos solos, la gente se vuelve loca. Pero yo no escribo canciones que se adapten a eso, no me interesa. Podría hacerlo, pero no me gusta. Por su parte, Mike Mills, con un enfoque muy melódico a la hora de tocar, ha confesado sentirse influenciado por dos grandes músicos, Paul McCartney y Chris Squire, este último bajista de Yes. Según contó en otra entrevista, siempre toqué un bajo melódico, como los bajos del piano en algunos momentos. Nunca quise tocar el bajo tradicional encerrado en el bombo, como se ha hecho y se hará siempre. Su formación musical le permitió dar forma a sus ideas abstractas y a las de sus compañeros de banda. Nice Women fue el quinto sencillo de su álbum Automatic for the People, una balada en la que la voz está acompañada al piano por Mike Mills, un arreglo de cuerdas nuevamente de John Paul Jones y un oboe sobresaliente de Deborah Warman en la última parte de la obra. Un grupo de amigos se bañan desnudos por la noche. Night swimming. every street light a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet night. Una gran banda, con toda seguridad. El 21 de septiembre de 2011 anunciaron a través de su página web que el grupo había terminado su andadura. Steve dijo que esperaba que sus seguidores comprendieran que no había sido una decisión fácil. Todas las cosas deben terminar y queríamos hacerlo bien, hacerlo a nuestra manera. Bueno, y así lo hicieron. Nosotros también terminamos por hoy. Nos vamos con Fall on Me, un sencillo de su cuarto álbum. Esta fue una de las primeras composiciones de la banda sobre el ecologismo, concretamente en este caso sobre la lluvia ácida. Pasadlo bien y nos encontramos nuevamente aquí dentro de 15 días en Siéntelo con Oído, tu programa favorito. Ground before the weight can leave the air. Buy the sky and sell the sky and tell the sky and tell the sky. Towered foresight isn't anything at all. Why the sky and tell the sky and bleed the sky and tell the sky. Sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitation. She's somehow closer now. smile.